Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Dios. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un disco nuevo, un trabajo que es el más reciente de Sting, que salió hace unos días al público, y es el álbum Sting 3.0 Live, grabado durante su actual gira, que es Sting 3.0, con la que de hecho se presentó hace poco en Bogotá, en el Movistar Arena, en un formato espectacular de Power Trio, junto al guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas. Este es un tema que originalmente fue grabado por Sting en su disco Nothing Like the Sun de 1987, y es uno de sus grandes clásicos, en una versión en vivo en Los Ángeles, en el Wiltern Theater, la canción Englishman in New York. Vamos ahora a continuar con un tema del año 2002, la canción más famosa de Norah Jones, de su disco Come Away With Me, esto que se llama Don't Know Why. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo la banda de Sir Paul McCartney, la que tuvo después de los Beatles, Wings. Vamos ahora a continuar con música, pero les recuerdo, estaban oyendo la canción Let Him In, de 1976, del disco Wings at the Speed of Sound. Vamos ahora con una canción que originalmente fue grabada en los 60 y fue éxito la versión original, pero esta versión fue hecha en los 90 por el grupo The Lightning Seeds. Aquí está You Showed Me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo a Michael Jackson con un clásico de su álbum Bad de 1987, número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Man in the Mirror. Vamos ahora a continuar con música, y el turno es para Robbie Williams y una canción de su disco Sing When You're Winning del año 2000. Este tema tiene un pequeño sample de un clásico de Gloria Gaynor, de I Will Survive. Esto se llama Supreme. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de 1972, una de las canciones más famosas del grupo The Doobie Brothers, del disco The Captain and Me, el tema Long Train Running. Vamos ahora a continuar con música, y el turno es para Sheryl Crow y una canción de una película de James Bond, de la segunda película que hizo Pierce Brosnan en este papel. Él hizo cuatro: GoldenEye de 1995, The World Is Not Enough de 1999, Die Another Day del 2002 y esta de 1997. Por Sheryl Crow, aquí está Tomorrow Never Dies. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo uno de los grandes éxitos de la reina del disco, Donna Summer, aunque esta canción ya es posterior a la movida del disco. Esto es en la onda del pop de los 80. De 1983, She Works Hard for the Money. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y turno ahora para un éxito de Britney Spears del 2001, I'm a Slave for You. I know I may be young, but I've got feelings too. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo un éxito del disco de 1976 por el grupo del que salió Smokey Robinson, grupo icónico de Motown Records, aunque esta canción la hicieron ya sin Smokey. Ya Smokey era solista cuando hicieron este tema, The Miracles, el tema Love Machine. Nos vamos a despedir hoy con la reina del pop, Madonna, y una canción de la segunda película de la serie de Austin Powers, Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, de 1999. Beautiful Stranger. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.